Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos. Y quien les habla, Franklin Rojas Principal, en la dirección, musicalización, producción y dirección de este programa. Un saludo cordial, reciban todas y todos ustedes, donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Y deseándoles, por supuesto, un feliz año nuevo 2020. Un feliz año nuevo 2020. Para toda Venezuela, para todos los venezolanos, para todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos que están aquí en nuestra nación y también fuera de ella. Deseando lo mejor para nuestro país y esperando que hayan pasado una buena fiesta de Año Nuevo. Son las 6:03 de la tarde y bueno, estamos aquí trabajando con nuestro amigo Carlos Contreras. Carlos Contreras, él está aquí en los controles de Radio Sintonía 1420 AM compartiendo este trabajo aquí en estos días de Año Nuevo. Y de verdad, deseándoles lo mejor. De verdad que un gran saludo, porque teníamos varios días que no estábamos en contacto, pero ahora sí estamos para seguir con este importante tema de la concientización ciudadana, el rescate de los valores y la elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Muy importante para comenzar este año con buen pie y deseando lo mejor para todos los venezolanos, de verdad que sí. Saludando a los venezolanos que están también fuera del país, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, de todos estos lugares nos escuchan. Inglaterra, Irlanda, Austria, España, Alemania y también en las Islas Canarias, por supuesto, en España, en esa isla de Tenerife, que también hay venezolanos que nos escuchan. Allá están muchos venezolanos. En Arabia Saudita también nos escuchan y en Canadá también nos escuchan. Así que bueno, deseándoles lo mejor, que tengan un feliz año nuevo y junto a sus familias forjando la Venezuela que necesitamos todos. La nueva Venezuela, una nueva ciudadanía acompañada de amor, esperanza y de fe. Es muy importante esa palabra de optimismo y de entusiasmo, esa palabra de motivación para todos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Y Lanchester y el destino. Son solo cosas del destino. Comenzar de nuevo no es razón para lamento. Amores hay de sobra, a cada quien le toca su hora. Luchando con la fuerza de la naturaleza. Es el destino. temor por dentro, engaña nuestro sentimiento. Esperar con tiempo que todo tiene su momento. Amores hay de sobra, a cada quien le toca su hora. Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Ro. 6:10 de la tarde, bueno, ya de la noche, ya oscureciendo aquí sobre la ciudad capital, sobre nuestra Venezuela hermosa. Y ya, por supuesto, recibiendo llamadas a través del 264-1494, 264-1619, nuestras redes Venezuela Justa 10 por Instagram y nuestro correo venezuelajusta10@gmail.com para recibir cualquier información que ustedes tengan a bien comunicarnos e informarnos. Bueno, mis amigas y mis amigos, en el día de hoy yo quería conversarles, hablarles de un tema muy importante a raíz de ciertas cosas percibidas por mí mismo, por mi persona, que me parece muy importante resaltar en nuestra sociedad venezolana y que hay que tener en cuenta todos los venezolanos. Uno de tantos temas sociales que existen, tantas cosas, tantas situaciones, por supuesto, nosotros hablando de entusiasmo, hablando de esa energía positiva para nuestro país, para nuestra gente, para nuestra nación, para nuestros hermanos venezolanos, como siempre, manteniéndonos en esa esperanza por lograr y tener nuestra Venezuela en un estado de equilibrio, de armonía, como se dice en Shalom, una Venezuela en Shalom, porque Shalom significa alegría, armonía, amor, entusiasmo y fe. Cuando usted le dice a alguien Shalom, que además de ser un saludo, le está dando esa energía positiva que engloba, que encierra esa palabra. Y es por ello que nuestro verbo tiene que estar siempre íntimamente ligado a las bendiciones. Y esa es una palabra de bendición, así como cualquier otra palabra que usted quiera tomar como palabra de bendición. Es importante siempre mantener nuestro verbo limpio, mantenernos siempre en una conducta ecuánime y dentro de la ética, las buenas costumbres, los buenos pensamientos, siempre deseando el bien para el prójimo, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, nuestros seres queridos, por supuesto. En esa onda debemos mantenernos, porque el venezolano es único. El venezolano tiene características muy particulares que no se ven en otras latitudes y que las sentimos aquí, porque ya nosotros estamos desenvolviéndonos en un ambiente donde socialmente suceden ya conductas que son por todos conocidas. Esa forma de ser, esa forma de relacionarnos con los demás, desde ese buen humor, desde ese buen deseo, de esa colaboración, esa solidaridad, que es lo que debemos mantener y que es lo que debemos siempre propulsar. Cuando salimos del país y vamos a otras latitudes, sea por visitas temporales o porque vamos a hacer alguna determinada diligencia, nos damos cuenta de las diferencias que existen entre los pensamientos, entre las actitudes y las conductas de esos lugares donde podemos ir. Y ahí es donde entonces toma ese valor importante el conocer dónde estamos parados en esta sociedad cultural que es nuestra Venezuela, que es una mezcla, producto de la multiculturalidad, producto de ese mestizaje también, esa mezcolanza en la música, en la arquitectura, en las artes, en la pintura, en las manifestaciones culturales diversas y variadas. Observamos un color único, un color local único en Venezuela. Además del costumbrismo que existe en nuestro país, las costumbres que son únicas también a nivel mundial. Estamos hablando de una sociedad única en muchas cosas y eso nos permite valorar más aún lo que tenemos, porque de verdad que no lo conseguimos en otra parte, sino hasta cuando nos conseguimos con un venezolano, cuando vemos a alguien o escuchamos a alguien que por su modismo identificamos que es venezolano, incluso por su fisonomía también nos damos cuenta que es venezolano y diferenciamos esas diferentes formas, esas diferentes formas entre las tierras que son distintas a la nuestra. Por ello, siempre llevemos a Venezuela en nuestro corazón y deseando para ella lo mejor. Y siempre solicitando, por supuesto, a que la parte de los liderazgos del país se mantengan también en actitud ecuánime, ajustados a la ley, ajustados a la constitución, ajustados a las normas, a los preceptos fundamentales, para que todo en equilibrio pueda funcionar de manera perfecta, en armonía perfecta. Ese es nuestro deseo profundo para con los venezolanos. Bueno, el tema del cual les comentaba es un tema que es un tema bastante delicado, ya que es un tema que tiene que ver con la conducta que muchas veces está siendo experimentada por algunas personas, no por todas las personas del país, pero sí por un cierto grupo de personas que tienen ciertas conductas de tristeza, con una actitud cabizbaja en algunos casos, o están deprimidos en algunos casos. Entonces yo quería comentarles que es importante que nosotros estemos alerta, que en nuestros entornos del trabajo, familiares o vecinales, cuando tengamos la oportunidad de ver, de percibir que alguien está en una situación de sufrimiento por algún tipo de situación, la que sea, porque no solamente tiene que ver con lo económico, no solamente podría ser tener que ver con la parte alimentaria o con la parte que tenga que ver con la parte laboral, sino también puede ser la parte emocional, la parte sentimental, que nos acerquemos a esas personas y les hablemos y les digamos a esos hermanos venezolanos que siempre hay una esperanza y que siempre hay una posibilidad de mejorar su situación particular, individual, y que no deben tomar decisiones apresuradas o decisiones precipitadas que vayan en detrimento de su persona, que vayan en perjuicio de su integridad física, moral, personal o incluso espiritual. Entonces es necesario tener esa sensibilidad social para hablarles con un sano sentimiento de amistad, un sano sentimiento de amor, que es lo que debe prevalecer en todo el ambiente venezolano, y explicarle, hablarle, saludarle, preguntarle qué le está pasando, en qué, cómo se siente, por qué se siente así, qué está sucediendo, explicarlo, dejarlo que hable, que se manifieste, que se desahogue, porque muchas personas están en este momento en un cierto, en una situación de manifestar cosas, y a veces no tienen a quién comunicarle las ideas, a veces se sienten que no van a ser escuchados, a veces sienten que no están, no van a ser tomados en cuenta de esa manera, con la seriedad y con el interés que se merecen. Y una vez que esas personas nos cuenten esas situaciones, en la medida de nuestras posibilidades, poder tenderle esa mano amiga de comprensión y de reflexión, y llevarlos a esa idea de la esperanza y de que son posibles las cosas, el mejoramiento de las cosas, para que no exista un vacío espiritual, porque al llenar esos vacíos espirituales que pueden tener esas personas, estamos evitando que las personas tomen de sus decisiones precipitadas que no son convenientes hacia ellos mismos o hacia sus familiares o su entorno cercano de amigos. Y es importante, no hay que escatimar ninguna oportunidad en la cual tengamos que ayudar a alguien, tender la mano. Y así debe ser la nueva Venezuela que se está forjando, que está creciendo en todo el territorio nacional y más allá. Una Venezuela donde los venezolanos están comprendiendo por el proceso que están viviendo que hay que darle valor a las cosas que son del corazón, que son del espíritu, que son de los sentimientos, que son de la fe. Y en esa conexión, sintiendo que hay un ser supremo, perfecto, que rige todas las cosas, nos respaldamos y tenemos ese apoyo para seguir adelante en todas las metas y todos los objetivos que vayamos a desarrollar. Solo así podemos seguir adelante, porque por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias energías no sería posible poder desarrollar completamente ese camino, porque no podemos basarnos todo en nuestras propias fuerzas, porque esas fuerzas están allí, esas energías están allí, pero tienen que ser realimentadas, tienen que ser nuevamente recargadas esas energías. Esas pilas y esas baterías tienen que ser nuevamente recargadas, y solamente lo podemos hacer en el ámbito que tiene que ver con lo espiritual, en conexión con el Creador, con el que es el ser supremo y perfecto de todas las cosas. Ese es el que nos puede ayudar a todos y cada uno de nosotros a que las cosas se mejoren, a que podamos creer, a que tengamos la convicción del creer, el creer con fe absoluta y verdadera en que es posible una sociedad mejor, una Venezuela mejor, un espacio para todos los venezolanos donde podamos compartir en armonía, en amistad, con alegría, con respeto, con ética, con entusiasmo, y donde somos escuchados. Esa es la sociedad que queremos, la Venezuela que queremos. Esa es la ciudadanía que tenemos todos que tener y que tenemos que presentar a nuestros coterráneos venezolanos. Solamente de esta manera, con esta conciencia, podremos avanzar en el siguiente paso de la escala del mejoramiento social de la nación, la escala del mejoramiento social del país, para que en todas las áreas en las cuales tengamos interacción podamos ver resultados tangibles. Así los queremos ver en el campo agrícola, en la materia agrícola, en la materia pecuaria, en la materia fabril, en las producciones de las fábricas, en los servicios, en el campo de los servicios, en el campo empresarial, con nuevas iniciativas empresariales, nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, por supuesto, que se reactivan en el país, en los diferentes espacios para producir bienes y servicios que necesitan todos los venezolanos. Todos consumimos productos y servicios que necesitamos para el bienestar, para nuestro confort familiar, empezando por el básico producto que necesitamos, que es la alimentación, y manteniendo esa alimentación en una estabilidad, podemos también seguir hacia otros aspectos del desarrollo social en general. Pero más aún que el alimento físico que nos llena nuestro que nos nutre nuestro organismo, que nos da las vitaminas, las proteínas, los minerales que son necesarios para poder funcionar fisiológicamente bien, orgánicamente bien, para que nuestro corazón lata, para que nuestro cerebro funcione perfectamente bien y nuestros órganos funcionen bien, está un alimento que es más primordial aún, que mueve todas las cosas, que es el alimento espiritual, que es el que les vengo comentando. Y sencillamente ese alimento espiritual es la conexión que todos y cada uno de nosotros, de manera individual, de manera especial, tenemos con el Creador. Y así vamos mejorando en todos los aspectos y en todas las situaciones, porque todo se hace a través de un modelamiento de la conducta. Los patrones de conducta se muestran y, por ende, los niños, los adolescentes, los jóvenes también van haciendo esas conductas que son deseables para todos. Y por ello es importante tener ese principio de concientización ciudadana que también, en resumidas cuentas, es una concientización espiritual. No se trata de religión, se trata de concientización ciudadana, espiritual, personal, familiar y a la vez social, lo que nos permite crecer de verdad. Tampoco se trata de espacios que van a ser llenados solamente con aspectos materiales, el dinero. Simplemente el dinero no lo resuelve todo. Si tuviéramos en este momento la posibilidad de llenar el país de dinero, tampoco esa sería una solución directa, porque más bien podría traernos otro tipo de problemas, porque una sociedad se puede desestabilizar y puede tomar otros caminos distintos. Los jóvenes pueden tomar caminos diferentes. Lo que nosotros necesitamos son caminos limpios, donde nuestros jóvenes estén fuera de las drogas, fuera de los vicios, fuera de todo tipo de conducta indeseable, fuera de todo ejemplo indeseable, fuera de todo lo que es los malos pensamientos. Los malos ejemplos no los necesitamos en el país, no los necesitamos en Venezuela. Eso tiene que ser definitivamente limpiado de raíz, para entonces tener una sociedad en limpieza. Y esa es nuestra aspiración, tener una sociedad que sea de una pureza. Ese es el objetivo, llegar a una pureza, una sociedad que sea limpia, que sea pura en sus pensamientos y que sea una sociedad hermanable, donde todos somos hermanos. Bueno, son las 6:27 minutos. en Radio Sintonía en Venezuela Justa. Y vamos a al tema musical. Sitting on the hill, and Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Escuchábamos ese maravilloso tema aquí en Venezuela Justa. Son las 6:33 y vamos a un interesante mensaje de la estación. Y ya regresamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa. Con Franklin Rojas. Seis con 6:36 de la noche, ya aquí en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, saludando a todos los venezolanos que nos escuchan, a todos los hermanos, a todos los ciudadanos que están en sintonía de nuestro programa y de nuestra estación. Como siempre, buscando la forma de motivar, animar y de estimular sanamente a todos los que nos escuchan en el perímetro de Venezuela, de Caracas y más allá. Deseando de verdad que este mensaje llegue a ustedes para exhortar de una manera sana, positiva, constructiva, motivadora y estimulante ese amor por el país, ese amor por Venezuela. Porque el amor por el país se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras, y todo va íntimamente ligado a nuestra conducta, a nuestra actitud, a lo que nosotros representamos, a lo que nosotros hacemos día a día con nuestras acciones, que son no solamente acciones físicas, no son solamente conductas y actitudes, sino también es verbo, y es predominantemente importante el verbo, porque el verbo manifiesta esos pensamientos, esas actitudes y esas posturas mentales ante las cosas. Y es por ello que es muy importante el desarrollo personal, el desarrollo emocional, el crecimiento personal es básico y fundamental para poder avanzar hacia mejores niveles de la escala espiritual que necesita nuestra sociedad, que necesita el país, para tener los niveles de tolerancia adecuados e indicados y los niveles de sensibilidad, de solidaridad y de comprensión hacia los demás. Los problemas de nuestra nación, los problemas de nuestro país, se solucionan mediante una práctica continua, constante y persistente de la solidaridad, de ese entender al otro, de ese comprender, entendiendo las cosas y entendiendo que lo que vemos, lo que podamos ver, si no es algo perfecto, si no es perfecto, nosotros deseando firmemente desde nuestro corazón, en primer lugar, desde nuestros pensamientos, esa mejoría de las cosas, es cuando entonces empieza a cambiar todo lo que tenemos alrededor. Recuerden ustedes la película La vida es bella, cómo el hombre que tenía su hijo en esa situación de guerra que está reflejada en esa película, siempre trataba de ver el lado bueno de las situaciones para hacerle ver a su hijo lo bueno y no lo malo que estaba sucediendo. Pero era con un fin de mantener el amor y mantener esa inocencia que tenía su niño sana, preservar esa mentalidad sana de ese niño. Nosotros en Venezuela nos estamos diciendo que tengamos que ignorar las realidades, pero sí tenemos que tener una actitud adecuada a cómo afrontar las realidades, a cómo percibirlas y a cómo relacionarnos con ellas para que podamos mejorarlas. No podemos ser simplemente personas que todo lo estemos criticando o en todo tengamos que hablar negativamente, porque de allí no va a surgir nada. Es como el hecho de una pareja, cuando en una pareja existe amor, todo cambio es posible. Cuando esa etapa maravillosa del enamoramiento de una pareja, de una relación de pareja, que comienza con esa atracción, ese trato, ese respeto, ese conocimiento, comienza bien, se tiene que mantener bien. Y cuando hay situaciones de crisis en una pareja, por ejemplo, hablo de una pareja, hablo de una familia, hablo de una empresa, hablo de una vecindad, de un vecindario, de una comunidad, de cualquier tipo de situación que tenga que ver con lo social, siempre con el amor y con el respeto podemos tratar de buscar enderezar las cosas para que las cosas vayan de acuerdo al camino que tienen que tener y que deben seguir. Y ambos tienen que invertir tiempo e invertir energías. Ambos, digo, todos los actores que estén allí involucrados en esa situación social determinada, tienen que invertir de su tiempo, de su energía, de su interés, de sus ganas, de la manera más, pero más deliberada, para que haya mejoría en las situaciones que los involucran. Asimismo es con el país, asimismo es con la nación. No se trata simplemente de, como les decía, de hablar de presupuestos. Solamente el presupuesto, porque el presupuesto es simplemente un número. Las cantidades plasmadas o representadas en presupuesto son números. Pero eso no nos representa el nivel espiritual de las cosas. Por más o menos ceros que tengan las cantidades, no representan la cantidad de energía, la cantidad energética a invertir en un proyecto, en una idea, en una empresa como idea, como emprender. Empresa, pero de emprender, de emprendimiento. Y el emprendimiento puede ir dirigido en cualquiera de los aspectos que necesita y que requiere la sociedad. Entonces, de nosotros depende, con nuestro amor y con nuestro corazón limpio, el hacer lo posible para que esas relaciones sociales se encuentren y se preserven en mejoramientos constantes. De allí parte el secreto de la relación social satisfactoria, las buenas relaciones sociales y el equilibrio social. Y es por ello que nosotros desde aquí hacemos esos votos y hacemos todo lo posible con estos comentarios, con estas palabras, con esta disposición para mostrar, enseñar lo que necesitamos los venezolanos, aunque sea un pequeño granito de arena para ese mejoramiento en el amor. Por ejemplo, en la pareja, si está experimentando un determinado problema, lo más probable y lo más seguro es que cada uno de ellos, en amor al otro, pueda buscar el mejoramiento. Y más aún si hay hijos de por medio, si hay familiares de por medio, tienen que poner todos absolutamente de su parte para ese mejoramiento. No pueden haber situaciones de uno tratar de ser más dominador que el otro, o el otro hacer las cosas porque va a tener determinados objetivos o hacerlo por tales intereses para obtener algún resultado con esa acción que está haciendo frente al otro, como algo calculado o algo maquinado previamente. No, tiene que ser algo completamente con interés genuino, auténtico y un interés de verdad por mejorar las situaciones en pro de las relaciones entre las personas. Eso cabe para todo tipo de situación, para todo tipo de situación y en cualquier ámbito en el cual hayan personas. Y como siempre, el respeto juega un papel fundamental para poder mejorar las relaciones y mejorar todas las cosas. Somos mejoradores de las cosas. Tenemos que ser mejoradores de las cosas. Estamos aquí para mejorar. Nuestro trabajo es mejorar lo que ya esté presente e ir hacia adelante para subir en mejores niveles de la escala espiritual y en mejores niveles del mundo físico. Ese es nuestro trabajo primordial y principal antes que cualquier otra cosa. ¿Ustedes recuerdan ese pensamiento filosófico de alguien que dijo, pienso y luego existo? Bueno, es haciendo una similitud de esa manera, es nosotros somos mejoradores de las cosas primero y luego existimos. Nuestro trabajo es ese, preocuparnos con un interés verdadero por nuestro metro cuadrado de influencia donde estamos y llegar a los demás de una manera limpia, de una manera sana, de una manera cordial, con cordialidad, extendiendo su mano amiga con sinceridad ante toda situación que se presenta para algún hermano venezolano dentro y fuera de Venezuela. A todo aquel que pueda aportar su ayuda, su granito de arena, de cualquier manera, porque no solamente tampoco únicamente con el hecho de la palabra, del estímulo, hay que dar todo en la medida de nuestras posibilidades, lo que podamos aportar en comida, en dinero, en recursos materiales o recursos financieros, como sea, lo que podamos proveer para una mejoría, pero con conciencia, no es regalar los recursos para que quien los reciba no sepa, no valore debidamente con el valor y la importancia debida, con el amor debido, esos recursos que esté recibiendo. Trátese de una comunidad, de una persona particular, de una persona que, por ejemplo, está en una situación de necesidad alimentaria. Esa persona tiene que valorar muy bien no solamente el hecho de que está ingiriendo esos alimentos en el momento, sino que también tiene que saber de dónde se originó ese alimento y cómo llegó hasta él, cómo se produjo ese alimento y toda la cadena de producción que hay allí, y tiene que bendecir esa producción de esos alimentos para que se siga fomentando y produciendo más alimentos y más distribución de alimentos. Eso lo decimos para los casos, por ejemplo, de contribuciones, de donaciones. Y también esa persona debe pensar en que tiene que en algún momento producir. Si está en una situación pasando por una situación crítica, él tiene que buscar la forma de también producir para hacer un sistema que sea totalmente estable y equilibrado en ese aspecto, que va a dar, por supuesto, el resultado apropiado para que los demás factores sistémicos de ese gran sistema funcionen a cabalidad y en armonía. Y esto es lo que debemos perseguir y alcanzar todos los venezolanos. No se trata solamente de consumir, no se trata solamente de obtener dádivas, no se trata solamente de obtener diferentes cosas por regalos, sino también que tenemos que saber el valor del trabajo para poder generar valor agregado a lo que hacemos y así poder contribuir con la sociedad, con el país, para generar, para producir las cosas que necesitamos aquí en Venezuela, porque en Venezuela necesitamos muchas cosas. Tenemos un mercado de consumo importante que tiene que ser atendido por productos que la idea fuera excelente de que todo fuese producido en nuestro país, en Venezuela, porque eso nos va a generar empleo dentro de la nación, dentro del país, dentro de nuestra patria. Eso va a producir que las empresas se activen y a su vez esas empresas generen demanda de servicios, bienes y consumo en todos los aspectos. Y así poder avanzar y poder también beneficiar a muchas empresas conexas, intermedias, pequeñas empresas que también se ven beneficiadas con esa productividad. Y al haber más productividad hay más productos, más bienes, más oferta y por lo tanto se mantienen los precios en estabilidad. Hay una estabilidad de los precios. Y eso es lo ideal. Y a su vez, al producir suficientemente, esos productos pueden ser exportados y podemos obtener divisas que no van a salir de aquí del país, sino que vienen desde el extranjero, vienen de fuera. Y se hace un equilibrio económico, un sistema rotativo de producción, donde empezamos a producir para todos los venezolanos, para todos los ciudadanos de este país que necesitan diferentes cosas. Necesitamos productos en todas las áreas y productos cada vez mejores. Mejores productos y mejores ofertas, por supuesto. Entonces, al existir la oferta, al existir esos productos de los cuales podemos decidir por marcas, por diferentes promociones, calidades, etcétera, entonces empieza a haber una estabilidad de precios. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Eso es solamente un pequeño aspecto de todos los aspectos que engranan este gran sistema, que tiene que ver con el sistema nacional, el sistema de la sociedad venezolana, y solamente en el aspecto de la productividad, de la producción. Porque también está el aspecto de los servicios, el aspecto de los diferentes servicios educativos, de salud, de seguridad, que también deben funcionar cabalmente, deben funcionar a cabalidad y con una transparencia perfecta. Nosotros hablamos del deber ser aquí. Nosotros hablamos del deber ser, de lo que debe hacerse, de lo que debemos tener. Y aportamos, buscamos aportar. Tratamos de enseñar que debemos tener actitud de aportar en todo lo que podamos. No se trata solamente de señalar, criticar, decir, no, vamos a aportar. Porque nuestro país está ya cansado de simplemente recibir, esta tierra está cansada ya de recibir quejas y quejas y más quejas y más quejas que no nos llevan a lo que debe llevarnos, a lo que debemos estar, en lo que debemos estar deseablemente. Nuestra tierra venezolana necesita bendiciones, necesita que nosotros activemos nuestro verbo con fe y con amor para bendecir cuanto veamos, cuantas personas tengamos frente a nosotros, cuantas cosas veamos frente a nosotros, así visualizando el mapa de Venezuela y visualizando que dentro de ese mapa de Venezuela suceden las mejores bendiciones, es como podemos proyectar energética y espiritualmente el primer paso hacia lo que vamos, hacia lo que deseamos con nuestros corazones y hacia lo que vamos a interrelacionar con nuestras manos, con ese trabajo continuo y sostenido en cada área en la que nos desenvolvemos, haciéndolo lo mejor posible en cada aspecto. Si usted es chofer de una camioneta por puesto, sea el mejor chofer, maneje bien, trate bien a sus pasajeros, cumpla con las normas del tránsito, no se pase de las paradas donde usted va a dejar los pasajeros, por seguridad suya y de los pasajeros. Si usted es motorizado, sea un buen motorizado, sea el mejor motorizado, sea el mejor mensajero, sea el mejor mototaxista o el mejor taxista. Desenvuélvase bien, hable con educación, trate al público con educación, demuestre su educación, la que usted aprendió con su familia desde niño y la que usted quiere tener la mejor educación posible, y esa está interrelacionada con usted, y de esa manera todos vamos proveyendo de lo que estamos necesitando los venezolanos, que es una conciencia colectiva sana y positiva, erradicando toda negatividad y erradicando toda tristeza, toda rabia, todo dolor y todo tipo de panorama negativo o panorama donde futurista que no sea positivo. Así que vamos a hablar del bien, porque el bien debe triunfar, el bien debe imponerse, porque el bien es de Dios y Dios es para todos nosotros, para toda Venezuela. Mis amigas y mis amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, por la noche de hoy. Ha sido de verdad un gran placer acompañarles en esta noche. Y la invitación es muy cordial para este próximo día jueves a las 7 de la noche. Recuerden, nuestro programa Venezuela Justa es los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche, cuando nuevamente estaremos con ustedes llevándoles este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional. Luchemos por ser mejores cada día en todo lo que hagamos para que nuestra Venezuela sea mejor. Venezuela cambiará con el cambio personal de cada uno. Si queremos cambios, tenemos que verlos primero en nosotros. Ver ese cambio reflejado en el día a día nuestro es lo que nos va a permitir ver la mejoría de la nación. Feliz noche. Y como siempre digo, que Dios bendiga a Venezuela. Hasta pronto. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.